Dizaquero. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Lengua y dialecto. En la actualidad, mucha gente piensa que el zapoteco es un dialecto. Dialecto tiene un significado real. Su significado real es como variante. Por ejemplo, cuando uno habla español, una persona que habla español o inglés, pues no hablas todo el español, no hablas español como de Madrid, y también español como de Cuba, y español como de Veracruz, español como de Chihuahua. A fuerzas uno tiene que hablar una variante del español, no se puede al mismo tiempo hablar todas. Y esas variantes del español es lo que se le llama dialecto. Entonces todas las lenguas tienen dialectos. Uno podría decir, yo hablo español del dialecto de la ciudad de Oaxaca, o hablo español del dialecto de Veracruz. Entonces significa variante, pero se ha usado poco a poco como para hacer menos a las lenguas indígenas. La gente te pregunta, y es muy impresionante cómo, por ejemplo, en Mije, en las lenguas indígenas, no hay esa diferencia. Todas son lenguas, ¿no? Por ejemplo, el español en Mije es Amarran. El Mije es Ayu, pero en español se empezó a hacer esa diferencia. A mí me impresiona que todavía uno escucha en la tele o en la calle, incluso los funcionarios diciendo, es que hablan bien bonito su dialecto, o qué bonito dialecto hablas. Y tú dices, ¿por qué le llamas dialecto? ¿Acaso es menos valioso mi lengua que el español? Y uno, si ve la información científica sobre las lenguas, se da cuenta de que eso no es verdad, ¿no? Que lo han hecho para que nos sintamos menos, como que si no nuestra lengua valiera menos. Nos han hecho creer que nuestra lengua no se ha escrito, y pues lleva mucho tiempo el zapoteco, sobre todo escribiéndose, ¿no? Hay muchos rezos, muchos, hasta libros publicados. Llamar dialecto al zapoteco es un error, pues decir que el zapoteco o cualquier lengua indígena es un dialecto es una especie de discriminación idiomática. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante para el desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí. El término dialecto proviene del latín dialectus, que a su vez nació del griego dialectos. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el dialecto es un sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a otros de origen común. Por ejemplo, el zapoteco del Istmo, Diyazá, y el zapoteco del Rincón, Diyashiza, no son dialectos de la misma lengua, sino lenguas distintas. Poseen el mismo grado de diferencia que el italiano con el español o el portugués. La palabra dialecto es una palabra ideológicamente cargada de desprecio y que ha sido usada erróneamente para clasificar idiomas originarios de América. Esa inferiorización se debe a factores históricos y políticos de nuestro país y nuestro continente. Tiene su origen en la invasión española, que impuso su lengua y prohibió el uso de los idiomas nativos. Como consecuencia del racismo, a los idiomas indígenas se les llama dialectos y se les niega la posibilidad de continuar desarrollándose. Por ello es necesario entender e insistir que el zapoteco y cualesquiera de nuestras lenguas originales no son dialectos, sino lenguas completas. Así, lengua o idioma, la leisna. Pero el dialecto es grala y lengua el idioma. Gusta tu tiempo, ahora que chisique, dice, bueno, dice, yo voy a tener, pero sí que ley. Dialecto, pues sí que dice, quiero una fecha. Ah, está bueno, y ahora yo voy a decir, ah, qué bueno que hablas el dialecto, pero. Te voy a tener hecho, qué bueno que hablas la lengua o el idioma, tener. Es que ya, como, cago en el desque, cabulo y la escuela, cabulo y la que yo voy a tener, como, naniro a lengua, ni, naniro a idioma española y lengua española, o lengua inglesa. Tú hablas un dialecto, tener. Zapoteco, mije o chinanteco. Ornano que chisique bueno en la buchaque y el aran el zarquito guardita. De modo usar el idioma usar el dita. Ate dialecto te pero tú la sinónimo que le dita. Como tú es de lengua o idioma, de hecho. Y gutero lo craca zaro de estila o zaro de estila en la chihuahua. Siempre la inaro, yo hablo una lengua o yo hablo un idioma, pero yo dialecto. Pisa sana, pisa reina y nada dialecto, es una ga lugar sua, bueno, es carani, lugar gana suena, catu na qua lugar que na carani, en el yuque. A ti toda la guchishiki, bueno, estila, ahora bucha que tata en idioma o lengua, len dialecto. Guiki dialecto na o inaki dialecto na, rushaki diza quiero, pero significado tu reina y nada diza na dialecto y na tu parte do leí diza, sino que siempre leí aquí, lengua o idioma. Como chao zadro ka narao dialecto narao dialecto narao zadro ka run kiro barias te kabuneti ki diza. Una producción de Bushiza, Radio Aire Zapoteco, con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013, CDI. Locución: Eulalia Vázquez Pérez, Raimundo Cruz Miguel. Entrevistas: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris. Guión y realización: Raimundo Cruz Miguel.